vocabulaire numéro 5, la nationalité. La nationalité. La nationalidad. La nationalidad. D'où êtes-vous? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿D'où viens-tu? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Où habites-tu? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? L'origine. El origen. El origen. Étranger au pays. Extranjero. Extranjero. Étranger à la région. Forastero. Forastero. Être originaire de. Ser originario de. Ser originario de. Le lieu de naissance. El lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento. Le pays. El país. El país. La France. Francia. Francia. L'Europe. Europa. Europa. L'Argentine. Argentina. Argentina. La Bolivie. Bolivia. Bolivia. Le Brésil. Brasil. Brasil. Le Chili. Chile. Chile. La Colombie. Colombia. Colombia. Le Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Cuba. Cuba. Cuba. L'Équateur. Ecuador. Ecuador. L'Espagne. España. España. Le Guatemala. Guatemala. Guatemala. Le Honduras. Honduras. Honduras. Le Mexique. México. México. Le Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua. Le Pérou. Perú. Perú. Le Panama. Panamá. Panamá. La République Dominicaine. República Dominicana. República Dominicana. Salvador. El Salvador. El Salvador. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Venezuela. Venezuela. Venezuela. Argentina. Argentina. Argentina. Bolivian. Boliviano. Boliviano. Brésilien. Brasileño. Brasileño. Chilien. Chileno. Chileno. Colombien. Colombiano. Colombiano. Costarricain. Costarricense. Costarricense. Cubain. Cubano. Cubano. Dominicain. Dominicano. Dominicano. Équatorien. Ecuatoriano. Ecuatoriano. Español. Español. Español. Européen. Europeo. Europeo. Français. Francés. Francés. Guatemalteque. Guatemalteco. Guatemalteco. Hondurien. Hondureño. Hondureño. Mexicain. Mexicano. Mexicano. Nicaraguayan. Nicaragüense. Nicaragüense. Panameño. Panameño. Panameño. Peruvien. Peruano. Peruano. Salvadorien. Salvadoreño. Salvadoreño. Uruguayan. Uruguayo. Uruguayo. Venezuelien. Venezolano. Venezolano.